Buenas, mi nick es Gromber y estoy deseoso de comenzar a traducir y doblar el juego, pues esta saga es de las más grandes que han existido nunca y que a mí realmente me impactó cuando era pequeño. Espero que la gente se anime y bueno, pues aquí está mi muestra de voz. Espero que os animéis. Un saludo. París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte. Vale, si me das un porrillo, te doy la llave de la puerta.